Y el problema es que la propia comparación no nos permite valorar aquello que hemos logrado o aquello que tenemos, pues minimizamos nuestros propios éxitos a través de la comparación. Por ejemplo, yo no me puedo comparar al inglés de Rocío Barea. De aquí un saludo y un abrazo. Gracias por tu comentario, Rocío, que te tomo la palabra. Cuando quiero lo hacemos, ¿eh? Esto de vernos un día y compartir radio juntos. Qué bonito. Bueno, pues eso, una de las mayores equivocaciones que solemos cometer los humanos es entrar en el terreno de las comparaciones, ¿no? Cada vez que una persona se compara con otra, pues comete un error. La comparación en sí misma es una gran equivocación y sus efectos pueden ser devastadores para la autoestima. Pero peor aún, nos hace sentirnos mejores o peores en relación a aquello que estamos comparando. Y eso provoca una distorsión de nuestra propia imagen, porque cuando nos vemos, nos comparamos y nos sentimos mejores, pues estamos haciendo también una distorsión de nuestra propia imagen, ¿no? Claro. Y voy a recordar el lado oscuro de la reina de Blancanieves, la comparación, ¿no? Quizás queráis recordar conmigo esa escena de la reina de Blancanieves delante del espejo, ¿no? ¿Y era la maldad de la reina, las llamas del espejo, las que me daban miedo? ¿O es realmente eso lo que me daba miedo? Ahora creo que no, que lo que realmente da miedo es ese lado oscuro nuestro de que nos lleva a compararnos con otros. Muchas veces nos hacemos la pregunta de la reina de quién es la más hermosa o el más hermoso, planteada de forma como quién trabaja mejor, quién es mejor en la profesión, quién es más guapo, más guapa, quién es mejor amigo, quién es peor amigo, quién tiene el mejor puesto de trabajo, quién tiene la mejor novia, bueno, todas esas comparaciones que podemos hacer, ¿no? También comparamos idealizando momentos pasados. ¿Estaba mejor entonces? ¿O a personas que era mejor aquella pareja? Aprendemos imitando, y dentro de este proceso de aprendizaje, la comparación es un mecanismo sano para tener referencias. Esto no va a ser malo, ¿no? Referencias externas, por supuesto, de otras experiencias o de formas sociales novedosas o desconocidas, y calibrar lo que estamos aprendiendo. Imagina a un niño por primera vez en el colegio, cómo mirará lo que hacen sus compañeros para medirse y ver si lo que hace es lo que debe hacerse o cómo debe hacerse y si es lo correcto, ¿no? Incluso a nosotros mismos en un lugar con gente desconocida nos compararemos constantemente para ver si lo que hacemos es lo apropiado para ese momento. Por lo tanto, a mí me recuerdo una cosa que me decía la primera vez que fui a un restaurante: fíjate lo que hacen los demás, ¿no? Y cómo se comportan y cómo cogen el tenedor y cómo cogen el cuchillo. Ahí aprendemos fijándonos en los demás, ¿no? Comparándonos. Bueno, por lo tanto, todos necesitamos modelos, y si no los tenemos, los buscamos. El ver que alguien hace algo nos lleva a pensar que también podremos nosotros. Hay muchos modelos sanos que nos han ayudado y ayudan en nuestra vida, pero a veces la comparación puede ser autodestructiva porque impide el aceptarse a uno mismo. Comparándose uno no se siente ser lo que es, sino en referencia a los demás. Y tiene que ser más que, o se sentirá menos que, por tener o no tener, por creer que se es o no se es. Palabras como mejor que, peor que, más que, menos que, pueden ser muy peligrosas para nosotros y para nuestros hijos, que de hecho aprenden de nosotros a compararse cuando les decimos cosas como mira a tu hermano, cómo se porta mejor que tú, o tu compañero estudia más y saca mejores notas. Si nos comparamos, dejamos de vernos a nosotros mismos. No conocemos el nombre de la reina de Blancanieves. Es la reina de Blancanieves. Conocemos el nombre de con quién se compara con Blancanieves. Y ella no se siente bella por sí misma, sino que solo se siente así si es la más bella. Por supuesto, es una batalla perdida, porque antes o después vendría alguien que la superará. Compararse es saber seguro que va a haber frustración. Y la reina nunca sabrá su propio objetivo, porque tiene que estar pendiente y gastar su energía en compararse y frustrar a la que sea más bella. ¿Cuántas comparaciones hay en ti? ¿Dejas de verte a ti mismo por compararte? ¿Sabes lo que quieres o sientes sin compararte con los demás? ¿Qué ocurre si pierdes en la comparación? ¿Y para qué necesitas comparar? Estas son las preguntas que nos podríamos hacer, ¿no? tener una imagen equivocada de uno mismo puede llevar por un lado, por un largo camino de sufrimiento y malestar. Y por eso es tan importante tener en claro los riesgos y consecuencias que provoca hacer comparaciones con las demás personas. Las comparaciones, como dicen, siguen siendo odiosas, ¿no? Vivimos rodeados de comparaciones continuas que nos hacen nada más que elevarnos la autoestima o, en defecto, hundirla hasta límites insospechados. En las comparaciones siempre hay alguien que va a salir perdiendo y alguien que va a salir ganando. Eso para nada es positivo, ni siquiera para la persona que sale ganando. Compararse, que nos comparen, resta nuestra vida, no suma. Y no somos la fotocopia de nadie, no podemos compararnos con nadie. Cada uno de nosotros es único y especial. Compararnos entre nosotros es una forma inútil de pretender ser mejores cuando realmente somos diferentes. No te compares con nadie, ten la cabeza bien y alta y recuerda, no eres mejor ni peor, simplemente eres tú y eso nadie te lo puede superar. Eres único en el mundo. A pesar de que nacemos aprendiendo una serie determinada de cosas, como comportarnos, como hablar, y que podemos copiar formas de hablar, formas de andar de los familiares que tenemos más cerca de nosotros, la verdad es que aún así cada uno de nosotros es único en este mundo. Y nunca, pero nunca habrá nadie más que tú. Aunque te lo puedes plantear, es algo imposible. Es por esta razón que las comparaciones son algo que no sirven absolutamente para nada. Las comparaciones nacieron pues en el afán de motivar a esa persona que sale favorecida de la comparación e impulsar a la otra a que se esfuerce para ser como ella. Esto es algo totalmente imposible, porque la persona que no sale favorecida de la comparación, por mucho que se esfuerce, nunca podrá ser como la otra persona. Yo, por mucho que quiera aprender inglés, no seré nunca como Rocía, no se varea, ¿no? Entre otras cosas porque cada uno tiene unas cualidades, ¿no? Y bueno, esto solo genera pues frustración. Yo no me frustro. Yo admito que no sé inglés, que no sé pronunciarlo bien y que mi pronunciación es pésima, ¿no? Y eso porque jamás logrará lo que los demás pretenden o lo que esa misma persona pretende si se está comparando. Por tanto, es importante que reflexionemos sobre el tema de compararnos nosotros mismos desde nuestro interior con otras personas, porque esto puede desembocar en la envidia también. Cuando envidiamos a otra persona, aspiramos a ser como ella, a alcanzar lo que ella ha conseguido, pero ¿pretende realmente ser como esa persona? Quizá en tus manos no esté recorrer su mismo camino. Sigue el tuyo propio, no pretendes recorrer caminos que no te pertenecen. Y aunque la comparación no nazca de la envidia, quizás sí genera el rencor hacia otra persona, la que sale airosa de dicha comparación. Yo no le guardo rencor a nadie. Bueno, mi deseo es que comprendamos que las comparaciones no traen nada bueno a tu vida. Es importante que las elimines de tu vida. Las personas que están a tu alrededor probablemente intenten seguir comparándote con los demás, incluso tú, bueno, tu yo exactamente, ¿no? Más interno, puede tener esa tendencia en ocasiones. Pero tanto si la comparación sale de ti mismo como si la recibes de forma externa, es el momento de esforzarse en hacer oídos sordos ante algo que nos descalificará y nos impulsará hacia atrás en vez de hacia adelante. No busques la aprobación de los demás. Compararse con los demás hace que nos preocupemos de cómo nos están viendo, ¿no? Por eso siempre que podemos buscamos que los demás aprueben lo que estamos haciendo. Además, nos sentimos inseguros, no sabemos si lo estamos haciendo bien o no estamos siguiendo nuestro propio camino. Pues yo te diría que estate seguro de ti mismo y sigue tu propio camino. En él también lograrás grandes cosas. No pretendas ser admirado ni admirar, ya que eso alimenta tu ego. Es mejor encontrar a alguien que sea tu fuente de inspiración, que te ayude a conseguir tus propias metas. Y no pretendas admirar y ser como alguien y que después pase lo mismo contigo. Porque nadie es perfecto. Y seguramente estés viendo a esa persona con la que te compara o te comparan de una forma perfecta, pero realmente no es así. Eso es una realidad que tu mente ha querido crear. Nadie es perfecto, y tú tampoco, y yo tampoco. Y esa es la más bonita prueba de la perfección. Carl Lagerfeld dijo, La personalidad comienza donde las comparaciones terminan, y para alcanzar ese bienestar emocional hay que compararse con uno mismo. Las comparaciones nos llevan por caminos equivocados, porque tomamos un solo aspecto de la vida de una persona y medimos con toda nuestra vida. Ahí radica el error. Si nos comparamos con alguien que está peor que nosotros, automáticamente nos sentiremos bien, pero si la comparación resulta negativa, el malestar parece al instante. No puedo compararme con alguien que no nació en mi familia, no tuvo mi educación, no tuvo mis padres, no se crió en mi barrio, ni compartió mis maestros, mis dolores, mis alegrías, mi forma de pensar, ni se crió bajo el mismo techo. La persona con la que me comparo no tiene mi cabeza, ni mi personalidad, ni ha vivido mi vida, ni por supuesto ha recorrido mi camino. Por tanto, compararse con el otro lleva inevitablemente a la angustia. Y ver al otro pasar no debería llevarnos más que unos segundos de nuestra atención. Y sin embargo, muchas veces quedamos atrapados en el que circula a nuestro alrededor, en lugar de enfocarnos en nuestro camino. Y para eso hay una técnica, bueno, de visualización que ha dado resultados extraordinarios. El concepto es muy simple. Es visualizar algo, es construir una imagen de alguna situación que se imagina mentalmente y que todavía no sucede en la realidad. Si visualizamos lo que queremos obtener, una parte del camino ya la tenemos ganada, sobre todo porque nuestro cerebro, sin cuestionarse ni saber por qué, irá como un niño obediente dirigiéndose hacia la meta que nos hemos propuesto. Somos nosotros, con nuestra decisión y planificación y razonamiento, quienes podemos darle el curso que queramos a nuestra vida. Y bueno, me gustaría citar a la psicóloga y escritora Celia Antonini en una entrevista que decía: observarse desde afuera como un dron, la clave para alcanzar el bienestar emocional, ¿no? La búsqueda de la felicidad, que es el motor de la mayoría de los actos de las personas. El bienestar emocional es la meta a alcanzar de todos, pero no es tarea fácil. Y para llegar a ese estado se requiere de una mente enfocada. El problema es que la mente no suele acompañarnos en ese enfoque, suele distraerse. Lo que hace, como lo hace y cuando lo hace por su cabeza, es lo que le va a permitir lograr aquello que desea. Por eso es importante tener presente algunos conceptos que nos pueden ayudar a lograr los objetivos que nos proponemos, sobre todo a cuidar de nuestra cabeza. Se realizaron estudios con atletas olímpicos y se puede determinar que la diferencia entre ganadores y perdedores no está dada solamente por la resistencia física. De hecho, dice el estudio que hay muy poca diferencia entre quien gana el oro y el resto de los competidores. Ya sabemos que las competiciones por segundo gana una persona, ¿no? Bueno, la diferencia fundamental que provoca un salto cualitativo está dada por saber utilizar la información. Cuanto mejor utilizamos la información, mejores decisiones tomamos. Pero informarnos no significa cambiar. Para hacer modificaciones tanto a nuestra conducta como a nuestras emociones y pensamientos, necesitamos de una actitud proactiva y de una decisión que la sostenga. Hoy se sabe que ni siquiera es cuestión de habilidad natural. La diferencia está dada en cómo organizamos y utilizamos esa información, y no el talento natural que tenemos para determinar esa disciplina. Para eso la psicóloga Antonini propone un singular método. Imagínese que una parte de usted es un dron que ronda encima de su cabeza. Obsérvese desde ahí. Mire su producción mental, sus emociones, y observe la conducta que realiza. La mente no solo tiene la capacidad de observarse a sí misma, sino que a la vez puede autorregularse, modificar pensamientos, reducir o anular emociones y modificar conductas. Pero si no se regula y no se entrena a sí misma, puede terminar por quedar presa del sistema emocional y perder ese mando. Ella dice que dronarse es la clave para cuidar la mente, y su cabeza es la torre de control de su vida. Si no toma decisiones, si no marca su propio camino, su vida se quedará librada de los designios o antojos de sus emociones. Y los especialistas, cuando estamos muchas veces, estamos tomando un café, estamos mirando por la ventana y dejando nuestra mente vagar de un lugar a otro, pues los especialistas llaman a eso la mente errante, ¿no? Y en mindfulness se le llama en piloto automático, que no está viviendo el momento presente, ¿no? Y bueno, esto es, los estudios realizados con hardware concluyeron que una mente errante es una mente infeliz y que desgraciadamente pasamos más del 46% de nuestro tiempo pensando cosas que no estamos haciendo y que este soñar despierto no nos hace felices. Con lo cual, tomar conciencia sobre la importancia de protegerse a uno mismo, sobre lo fundamental que es atento a cómo estamos pensando, es lo que hace la diferencia, ¿no? Y no dejarnos de comparación. Bueno, hay que mirar por dónde vamos pensando, por el camino que estamos recorriendo y por el curso que ha tomado nuestros pensamientos, ¿no? Y ya para concluir, compararse con uno mismo, esa es la clave. Ahora que ya sabemos que debemos huir de las comparaciones, es el momento de tirarlas a la basura, mirar hacia adelante y empezar a ser tú mismo. Tú tienes tu personalidad única y especial, solo hace falta descubrirla. Y una vez que salgas, te sentirás a gusto contigo mismo y ya no tendrás que preocuparte de compararte o de que te comparen con alguien. Confía en ti, estate seguro de ti mismo. La realidad más triste de las catástrofes que puede experimentar el ser humano es no sentirse bien en la propia piel, no ser capaz de apreciar lo que uno es. Y desgraciadamente este es un hecho que se ve con frecuencia tanto en niños, adolescentes como adultos. El valor de ser tú en un mundo que desea que seas como todo. A menudo nos dicen aquello de ser como todo es aburrido. Y esta frase hecha y es popular, podría matizarse mucho más. El valor de ser tú no tiene precio y es algo que puedes empezar a conseguir hoy mismo. Y mira, hay unos consejos. Esto es como una mini clase de autoestima, ¿no? En 7 lecciones. Podríamos usarla una para cada día, ¿no? Céntrate solo en ti mismo. Es el día de perseguir una meta realista. Hoy no critiques ni te metas miedo. Mírate al espejo y háblate amablemente. Cambia la comparación, pero hoy me acepto como soy. Agradece lo que tienes y rodéate de gente positiva, que además es algo contagioso. Y los estudios recientes demuestran que las personas felices lo son porque no le importa si los otros son mejores o peores que ellos. Si aún así decides compararte, compárate contigo mismo y qué cosas puedes mejorar cada día. Y bueno, pasamos al cuento, Israel. Vámonos. Cuando tú quieras, Jesús. Bueno, después de un buchito de agua. Sí. Bueno, pues mira, esta fábula la hemos contado otras veces, pero es que venía a pedir de boca con la comparación de este del día de hoy, ¿no? Se llama La fábula del jardín y dice así: había una vez un jardín plantado de naranjos, manzanos, perales, rosales. La belleza, la armonía y el color inundaban el lugar. También habitaba en él un árbol triste. Estaba desorientado y triste porque no sabía qué era. Y eso lo deprimía hasta la desesperación. Lo que realmente le falta es concentración, le decía el manzano, convencido de su saber hacer. Inténtalo con todas tus fuerzas y podrás tener hermosas y sabrosas manzanas. Mira, mami, ¿ves qué fácil es? ¡Qué tontería! No escucha a este ignorante. ¿Manzana? ¡Qué vulgaridad! Es mucho más sencillo y bello producir rosas, adornar el jardín, perfumarlo. Es lo que debe hacer, rosas bonitas. El árbol escuchaba la sugerencia y lo intentaba todo sin éxito. Como no conseguía ser como los demás, su frustración aumentaba día a día. Y un día llegó al jardín un búho, la más sabia de las aves, ¿no? Cuando vio la desesperación del árbol, le dijo: mira, no te preocupes en absoluto, no hay razón para ello. Tu problema no es tan grave, es el mismo que padecen muchos seres en la tierra. Voy a darte un consejo que es la solución a lo que te está pasando. No dediques tu vida a intentar ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo. Obsérvate, conócete, quiérete mucho, como lo que eres, no como te dicen que seas. Y para lograrlo, escucha tu voz interior. Sé tú mismo, conocerme, quererme mucho, escuchar mi voz interior. El árbol se desesperó porque no sabía cómo hacer eso. El búho exclamó: puedes hacerlo y debes hacerlo. En eso tienes que poner todo tu empeño. Relájate y mira en tu interior. Escúchalo. Finalmente el árbol comprendió lo que debía hacer. Se serenó, cerró los ojos y los oídos y se escuchó a sí mismo. Una voz en su interior le decía: tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano. No florecerás rosas en primavera porque no eres un rosal. eres un roble. Tu destino es crecer fuerte y hacerte grande para dar cobijo a las aves, dar buena sombra para el descanso de los caminantes, formar parte de la belleza de un paisaje para el deleite de la naturaleza. Eso eres tú. Tienes una misión. Cúmplela. Ante esto, el árbol se reconoció y adquirió fuerza y seguridad. Ejerció de roble y recuperó para siempre su autoestima. Así llenó su espacio y todos aprendieron a respetarlo, porque se puso en su lugar y, sobre todo, se respetaba él mismo. Y eso es lo que transmitía a los demás. Ser tú mismo. Una historia interesante con la que reflexionar sobre ser nosotros mismos sin comparaciones y no dejarnos influenciar por los demás. Y hablando de comparaciones, pues el abrazo que os mando es único y no es comparable con otro. Con nada. Así que eso es Molina. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Bueno, nos vamos. Yo te espero con más cositas mañana en la edición de martes de Helves en la Onda. Espera aquí. Por cierto, vamos a hablar mañana con el alcalde de San Juan de Alfarache, con Fernando Zamora. Y muchos temas más. Muchos besitos. Disfruta del lunes. Hasta mañana. Smoky room, small cafe. They come to hear you play and drink and dance the night away. I sit out in the crowd.